Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, pero claro, ¿por qué van a estar mal? Menos el día jueves, ¿no es cierto? Claro, el día jueves donde usted tiene que estar súper bien para que lo pase mejor todavía, ¿no es cierto? Con este su programa Gente Grande, el programa que usted espera, claro que sí, lo espera con ansia, ¿cierto? Para escuchar estas hermosas canciones, así como esta de Carlitos Gardel, Volver. Y anteriormente, ahí estaba José Luis Rodríguez, Toda una Vida. ¿Qué les parece? Sí, eso no es nada, no es nada, no es nada. Todavía quedan unas canciones que ustedes van a llegar a ponerse un poquito triste, ¿no es cierto? Al escucharla, por supuesto, porque le van a recordar algunas cosas que usted ya había olvidado. Así nomás, muy buenas tardes mis queridos vecinos y amigos y toda la gente grande que están como siempre, por supuesto, conectado con su Radio Espacios FM 107.3 en su programa de los jueves, Gente Grande. Este programa que viene con informaciones, saludos, poemas y las canciones que usted siempre quiere escuchar. ¿Desde dónde lo escucha usted? Desde Pedro del Río Sañartu, con sus alrededores, el Gran Concepción, y también en el mundo entero. Así me decía un vecino por ahí, pero ¿cómo en el mundo entero? Pero por supuesto, si estamos en la señal, en el www.espaciosfm.cl, y ahí nos escucha el mundo entero. Y partimos así, con su programa Gente Grande. Cada día, cada instante.

Yo sé que te has cruzado en el camino de una muchacha tonta y sin hogar, que vio solucionado su destino en las cosas que le fuiste a contar. Ella necesita más que yo, ella no es la culpable sino tú. Comenzar sin ti otra vida. Al fin, mis años, la experiencia me han hecho comprender que ella tiene la edad de nuestra hija. Y muchas gracias pues a todos ustedes, mis vecinos, amigos y toda la gente grande que está en sintonía con este programa de los jueves. Claro que sí, muchos auditores ya conectados con este programa, por supuesto. Sus saludos los vamos a entregar ya un poquito más adelante, por supuesto, porque como son bastantes los que se juntan, vamos a tratar de darlos todos juntos para ver si ustedes lo escuchan, porque por ahí han quedado algunos editores que han dicho: oiga, pero no me saludó, mi nombre no lo escuché. Así que bueno, pero por lo menos escuchó todo el programa esperando su nombre. Así que bien, pues bien, muchas gracias a cada uno de ustedes, usted que está en casita, por supuesto, esperando que salga su canción, esa que siempre le ha gustado a usted y que la ha escuchado muchas veces en este su programa Gente Grande. Oiga, el día está un poquito helado, ¿cierto? Sí, está un poquito helado, así se nubló, como, no sé, medio raro el tiempo, ¿no es cierto? Pero el día está como para comerse o servirse, para que, a ver si les gusta más, servirse unas papitas fritas. ¿Qué le parece? No es lo adecuado para nosotros, pero sí, unas papitas fritas, claro, ahí, con una ensaladita rusa, no sé, pues ya. O también, sí, pueden ser, ¿no es cierto? No sé, pues un pedacito de carne tirado hacia la parrilla, pero con un puré de papa también, como dice la Cecilia, ¿ya? Claro que sí. Pues son muy ricas las papitas, las se pueden hacer de muchas cosas, hay variedades de cosas, como puede cocinarlas, ¿no es cierto? Claro, pero nosotros tenemos que tener cuidado, ¿no es cierto? Cuidado con los que nos servimos, los podemos pasar, ¿no es cierto? Y ya los enfermamos, porque estamos en los tiempos, en estos tiempos, ¿no es cierto?, en que todo nos cae mal. Si usted se tiene que comer la mitad de un pancito, no puede comerse el pan entero, porque si se sirve el pan entero, mi gente grande, ya se enferma, ¿ya? Así que con mucho, mucho cuidado. Veamos el valor nutricional de las papas, mi gente grande. Fíjese usted que las papas poseen un alto contenido de proteínas, también de vitaminas, calcio, hierro, carbohidratos, y otros nutrientes que la convierten en uno de los alimentos más completos que existen. ¿Qué les parece? El mito, fíjese, contrario a la creencia popular, la papa cuando es cocida, fíjese usted que no engorda. Ah, ¿cómo es eso? Claro, que la papa cuando es cocida no engorda, mi gente grande. Fíjese usted, sí, 38 kilos de tubérculos equivalen, ponga atención, a 2 cucharadas de aceite, a 1,5 huevos, 11 panes corrientes o 3 panqueque de galletas Tritón. Estamos aprendiendo. Tenemos que tener también un ojo diabético también. Porque las papas, mi gente grande, vecino y amigo que están en la sintonía, tienen un elevado índice glucémico. Y en especial, el puré de papa, ¿ya? Porque las personas con diabetes no deben, claro, no deben servirse mucho, no, por supuesto. Y deben moderar así su consumo. Y cuidarse, aunque nos quede gustando, no lo podemos repetirlo, ¿no es cierto? Claro, tenemos que servirlo lo que nos corresponde nomás. Las papas fritas, de lo que estábamos hablando. Una papa frita, mi gente grande, vecino y amigo que están en la sintonía, fíjese usted que eleva hasta 36 veces la cantidad de grasa en comparación con una papa cocida. ¿Qué les parece? No hay por dónde perderse. Pues. Hay que servirse solamente las papitas cocidas nomás y no fritas. Claro, tiene que ser papitas cocida nomás. Su elevado contenido de sal, fíjese que hace no aconsejable su consumo en persona hipertensas. Así cualquiera se muere. Para ti que estás escuchando, Basilio, cisne de cuello blanco. Hay un lago negro y un lago blanco y un lago blanco. Hay un lago inmenso lleno de fango, lleno de fango. No hay silencio negro, ni llanto blanco. Hay solamente silencio y llanto. No hay un campo negro y un campo blanco y un campo blanco. Hay un campo inmenso para sembrarlo, para sembrarlo. No hay quejido negro, ni canto blanco. Hay solamente quejido y canto, quejido y canto. La, la, la. Cisne cuello negro. Cisne cuello blanco que se van hiriendo, que se van besando, alegría y llanto. No hay un cielo negro y un cielo blanco y un cielo blanco. Hay un cielo inmenso para mirarlo, para mirarlo. No hay sendero negro, ni llano blanco, ni llano blanco.

sabías que la historia un día debe terminar, solo que la nuestra. ¿Y qué pasó con Palmenio Pizarro? A lo mejor fue su último acto, por supuesto, claro que sí. Así que bueno, ya vendrá, ¿no es cierto?, por ahí otra cancioncita más de Palmenio Pizarro, ¿ya? Psicología positiva. De la desesperación al optimismo, mi querida gente grande, vecino y amigo que están en la sintonía. ¿Cómo hacemos todos, hombres y mujeres comunes y corrientes, para disfrutar a concho de la vida y ser así cada día más felices? Los psicólogos, aquellos psicólogos positivos, fíjese usted, mi gente grande, que entregan algunas pistas para encontrar el camino. La gente, mi querida gente grande, la gente siempre ha querido ser feliz, ¿ya? Y es perverso que la psicología académica no considerara, mi gente grande, que esto pudiera o debiera estudiarse científicamente. Señaló en una entrevista Martin Seligman, el líder de la Nobel y optimista, también psicología positiva, de corriente alternativa. Hasta hace menos de 10 años, mi gente grande, esta vertiente ha pasado a ser hoy grito y plata, sumando así cursos, posgrados, conferencias y proyectos que se diseminan rápidamente por el mundo. Porque psicología positiva, pues porque hasta aquí la psicología, mi gente grande, se había centrado casi exclusivamente en los traumas, en los trastornos y patología de la mente. Es decir, en todo lo negativo, dándose paso hoy a una psicología que se centra en todo lo positivo, ¿ya? Que tiene, mi gente grande, a su alcance el ser humano para alcanzar una vida mejor. Las emociones placenteras, el desarrollo de las virtudes y la búsqueda de la felicidad. O lo que es lo mismo, mi gente grande, la vida placentera, la vida buena y la vida con sentido. Cuando el día se pone muy triste y las nubes esconden la cara del sol, verás que la lluvia a mí no me moja y que te espero con ilusión. Y si en la tarde te sientes muy solo y no tienes a nadie con quien conversar, verás que aquí hay a alguien que te ama y que quiere darte su amor. Ya lo ves, hay un lugar donde la lluvia, hay un lugar con mucho sol, hay un lugar donde no hay penas, es mi corazón. No sabes que a ti yo te quiero, ni que muero de pena si no vienes tú. No importa, mi vida, me queda el consuelo de esperarte con ilusión. Aunque los rayos del sol se hayan ido y la fría lluvia comience a caer, verás que a ti, solo a ti yo te quiero, pues siempre yo te esperaré. Hay un lugar donde no hay penas,

ángel adorado, dame tu perdón. Sí, tú sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón. Tú eres la vida de mi única ilusión, esperanza, de mi única ilusión, de mi única fe. Dame la dicha que se alcanza con un poco de amor, que es todo lo que ansía, que es todo lo que ansía mi pobre corazón. Jamás habrá quien se pare. Amor, de tu amor y el mío, porque tu cariño ansío es el amor mío que pide tu perdón. Sí, tú sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón. Que tú eres la esperanza, vive la esperanza de mi única ilusión, de mi única ilusión. Dame la dicha que se alcanza con un poco de amor, que es todo lo que ansía, que es todo lo que ansía mi pobre corazón. Y por supuesto, lo que estaba esperando usted, sí, por supuesto, claro que sí. Aquí los tengo todos ordenaditos, los saludos, ¿no es cierto? Que tengo que entregar, claro que sí, en este horario lo vamos a entregar porque no tengo dónde anotar más. Así que pongan atención, si no escuchan su nombre, ustedes me llaman nomás al fono 44, ¿no es cierto? 2861. 159, ya, ese es el fono radio, 44-2861-159, fono radio, me llama y dice, oh, se puso atención, pero no se escuchó mi nombre, entonces con eso me queda clarito, ya me dice quién es nomás y le saludamos también. Bueno, comencemos saludando a todos los auditores que están, por supuesto, conectados con este su programa Gente Grande. Cariñosos saludos para Susana Belmar y por supuesto para toda su familia. Y muchas gracias por estar en la sintonía. También saludamos a nuestra vecina Yolanda. Nuestra vecina Yolanda está ahí, por supuesto. Ella dijo, voy a estar ahí apegadita a la radio para ver si es cierto que me va a saludar. Pero por supuesto, si este programa es de saludos, canciones y de buena onda, claro que sí. También aprovechamos de saludar a Rafael Barriento, por allá, por el barrio norte, creo que está Rafael Barriento y por allá nos escucha también. También saludamos a Hugo, Manuel y Raúl Matamala, ¿ya? Sí. Ellos están ahí también en la sintonía. Y saludamos a Paulita y Francisca Gutiérrez. Ya, muchas gracias Paulita y Francisca Gutiérrez por estar siempre acompañándote de este tu programa de los jueves. Saludamos también a nuestra vecina Enriqueta. Y cariñosos saludos también para su esposo, por supuesto. Y para todo quien esté a su alrededor, ¿no es cierto? Escuchando, por supuesto. También saludamos a René Godoy, él de por allá de San Pedro, está René Godoy, está con Pablo Astudillo y Iván Reyes. Ya ellos están trabajando, pero ahí están escuchando también este su programa con un parlante que tienen al ladito ahí, ¿no es cierto? La radio por allá, pero el parlante está cerca de ellos. Saludamos también a Erna Muñoz. Muchas gracias, Erna Muñoz, por estar en la sintonía. También saludamos a Silvia Olave, ¿ya? Y por supuesto a toda la familia Olaves Montoya le enviamos un cariñoso saludo. Saludamos también a Rodolfo Rorri y a todo su personal, claro que sí, sí, yo pasé por ahí, vi a todos trabajando, o sea, se les terminó el permiso que le había dado el jefe ahí a su personal. Así que ahora todo ahí, pero sí, con una condición, dice, que tienen que estar escuchando el programa, no separarse mucho para que lo escuchen completito, dice. Ya, muchas gracias Rodolfo Rorri y gracias también a todo su personal. También saludamos a Magdalena Castillo. Gracias Magdalena Castillo por estar en la sintonía. Saludamos también a Jacqueline Lillo y a toda su familia. Ya, muchas gracias Jacqueline Lillo y por supuesto agradecerle a la familia también que está en la sintonía. Saludamos también a Marianela Fernández, ya también ella por allá de San Pedro, también está por ahí en la sintonía de este su programa Gente Grande. También saludamos a Silvia Parra Gatica y por supuesto a toda su familia, ya. Saludamos también a Héctor Zúñiga, ya. Claro, y se le agradece por supuesto porque es una gran cosa que usted siempre los jueves esté comunicado con este su programa. Se lo agradecemos mucho, por supuesto, como radio y como programa, ¿ya? Claro que sí, así que muchas gracias por estar en la sintonía, Silvia Parra, Gatica, y también a la familia que está alrededor de ellos, y a Héctor Zúñiga, ¿ya? Mire, también le vamos a enviar un cariñoso saludo y un fuerte abrazo, ¿no es cierto?, a la vecina Lalita, ¿ya? Sí, está en la sintonía nuestra vecina Lalita. Y también un cariñoso saludo también, por supuesto, un abrazote, ¿no es cierto?, para la Vale y para Martín, ¿ya? Y esos saludos también se los manda su tía Marce, ¿ya? Sí, su tía Marce, ahí está saludando también a la vecina Lalita y a la Vale y a Martín. Ahí está la tía Marce, como siempre lo hace, y le dice ella que los quiere muchísimo, muchísimo. Claro, mire qué lindo, ¿ah? Sí, la tía Marce siempre se recuerda, ¿no es cierto?, de la familia para saludarla a través de este programa Gente Grande, por supuesto, claro que sí. Es bonito cuando uno recibe un saludo, ¿no es cierto? Ya sea de un familiar, de un amigo, de quien sea, pero siendo un saludo cariñoso, uno lo recibe con el mismo cariño que lo entregan. Vamos a aprovechar también, mi gente grande, de saludar a Manuel y a Julio, ¿ya? Ellos trabajan aquí en un taller mecánico, ¿ya? Ese taller se llama Génesis. Y por supuesto que ellos me solicitaron si lo podía saludar. Así que aquí, Manuel, te estamos saludando. Y a ti, Julio, también te estamos saludando en este tu programa de los jueves. Y por supuesto, si hay alguien más alrededor de ustedes, también les saludamos, porque de eso se trata, que este programa Gente Grande va para todos los que están conectados, ¿no es cierto?, con su programa los días jueves. Para todos también que están en sintonía, como siempre lo hacen, como la mayoría de los talleres de la población Pedro del Río Sañarto, siempre se conectan con este programa, ¿no es cierto? Claro, y se conectan con Radio Espacios FM 107.3. Así, mi querida gente grande, vamos a aprovechar, ¿no es cierto?, porque en realidad son bastantes los saludos. Vamos a aprovechar también de saludar a todos quienes están cumpliendo años en el día de hoy. Hoy día está cumpliendo de año nuestra vecina y amiga y la gente grande, Afrodita Monjes, ¿ya? Afrodita Monjes está cumpliendo añitos en el día de hoy. Así que desde este su programa, gente grande, les enviamos un fuerte abrazo. Les deseamos muchas felicidades. Que lo pase regio con toda su familia en el día de hoy, ¿no es cierto? Y siga escuchando, porque así usted se va a alegrar más todavía con las canciones. Claro, por supuesto, estas que escucha usted todos los días jueves. También saludamos a todos los que están de onomástico en el día de hoy. Y hoy día de hoy es San Agustín, ¿ya? Sí, San Agustín y Agustina, claro. Ellos están de onomástico o de santo, como usted quiera decirle, ¿no es cierto? Así que también para ellos un fuerte abrazo, muchas felicidades, ¿no es cierto? Y que lo pasen regio, estupendo, escuchando este su programa de los jueves, ¿ya? Y por supuesto, nosotros le entregamos los saludos de esta manera. Solita está

las ilusiones pasadas, yo no las puedo arrancar. El sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá. Y yo les decía que pusieran atención a los saludos, a sus nombres, ¿no es cierto? Por supuesto, para ver si estaban todos bien anotados o no, ¿ya? Pero hay una auditora, ¿no es cierto?, que fue la primera auditora que nos saludó, por supuesto, y fue la que quedó atrás, claro. Me refiero a la auditora Marilyn del Valle, ¿ya? Muchas gracias, Marilyn del Valle, por supuesto, por estar en la sintonía de este programa Gente Grande. Gracias, gracias, muchas. Y también darle gracias a Lucía Muñoz Torres, ¿ya? También, ella dice, pero si yo siempre lo escucho, ¿ya? Pero no pasó nada. Y yo más encima le envié un poema. Y ese yo lo recibí ya, Lucía Muñoz Torres. Y muchas gracias por eso. Y muchas gracias también por los saludos. Te devolvemos el saludo. Y por supuesto que nosotros siempre aquí en el programa los preocupamos mucho de todos los auditores que nos saludan y los entregan muy buenos deseos. Y es por eso, por el cariño que le tenemos nosotros a todos nuestros auditores, no dejo pasar ningún saludo yo. Así que si usted nos saluda a través del programa, claro que le vamos a devolver ese saludo, ¿ya? Así que no se preocupe, que será el inicio. Será en el centro del programa o a lo mejor al término del programa, pero va a ser saludado, ¿ya? Así que Lucía Muñoz Torre nos tiene con este poema. El adulto mayor. Ya pasaste los 60 y te dicen que eres viejo. En tus sienes hay canas y tu piel ya se ha curtido con el tiempo así transcurrido. Y los males, aquellos males que te aquejan. Pero tu espíritu es joven y te sobran energías. ¿Cómo es posible que un día te vas a echar a morir? Piensa en el pasado y en todo lo que has dado para luchar con los tuyos y que con mucho orgullo tendrás que reconocer. ¿Qué importa? ¿Qué importa si te miran con desagrado? Solo mira hacia tu lado y vive tu vida tranquilo. Tan solo tú sabes lo que vales. Y al pasar de los años, tu meta se habrá cumplido. Y como estrella fugaz, emprenderás el camino que te deparó el destino. Y es por eso, yo pensando en eso, anoche no pude dormir. Anoche no dormí. Lo que hice fue llorar. Llegué al anochecer y vuelvo a padecer nuestra separación. Eterno insomnio es, no tengo curación, pues siento desmayar y vuelvo a recordar la cruel separación. Fue

También tenemos el programa todos los días en la mañana, se llama Acompañando la Mañana. Saludamos también, ¿no es cierto?, a quienes dirigen ese programa, ¿ya? A quienes están ahí, por supuesto, a los conductores, parece que son conductoras, ¿sí? Acompañando la Mañana. Cariñosos saludos para ellos. También está el programa que es nuevo, este se llama Causa Justa, ¿ya? Buen programa, sí, Causa Justa, el nombre lo dice, Causa Justa, ¿ya? Sí, así que saludamos también, también por supuesto a la conductora. Está el programa también Sones de mi Tierra, ¿ya? Yo escucho la música folclórica, que sí que imagino que está todavía saliendo al aire, ¿ya? Sí, Sones de mi Tierra, ¿ya? Omar Saavedra, el conductor de ese su programa. También el Tangos y Boleros, ese está los días domingos, ¿no es cierto? Como a las 19 horas, por ahí está Tangos y Boleros. También, por supuesto, un programa muy, pero muy, muy, no antiguo, sino que tiene harto tiempo, digamos, en la radio. Y, por supuesto, voy a nombrar uno que ya no está, parece, ¿ah? ¿Eh? Sí, el Mexicanísimo. Ese no está, ese programa, no. Buenísimo también el programa. Y de los demás no me recuerdo. No me recuerdo de los demás, así que voy a hacer memoria después, ¿no es cierto? Y en otro programa lo voy a dar también. Un cariñoso saludo para todos los conductores de cada programa de la radio Espacios FM 107.3. Como usted sabe, usted se está acompañando, ¿no es cierto? Claro, usted se está acompañando, como siempre, de su radio Espacios FM 107.3. En su programa Gente Grande, ¿ya? Y esto lo hace desde Pedro del Río Sañarto con sus alrededores y todo el Gran Concepción. Siempre con las canciones que usted nunca olvidará. ¿Por qué no lo va a hacer? Porque lo llevan a revivir aquellos tiempos de su juventud, ¿ya? Sí, esos tiempos que sí, realmente lo hicieron, pero muy, muy, muy, muy, muy felices. Y por supuesto que quedaron grabadas en su memoria, ¿ya, mi gente grande? Así es, pues, sí. Así que, bueno, usted sabe dónde la escucha, en su radio espacio, pero a través de su programa Gente Grande. Sí, mi gente grande, ya completamos las canciones que fueron solicitadas por ustedes para el día de hoy. Claro, sí, para el día de hoy, claro, hoy día jueves, pues, no se olviden, ¿ah? ¿Eh? Jueves, sí, 17 horas, 5 de la tarde. Y ustedes saben, como le contaba, saben que solamente estas canciones las pueden escuchar en su programa Gente Grande. Y lo puede hacer por Espacios FM 107.3, la que te acompaña, donde tú estés. Gente Grande. Mentirosa, me engañaste con tus besos, sabiendo que te quería y eras mi única ilusión. Fueron tus besos traicioneros que cambiaste por dinero, la codicia y la ambición. Lloro por momentos mi desgracia, el haberte conocido en mi vida de pasión. Mentirosa, no me pidas que te quiera, sufro la amarga condena que agobia mi corazón. Pido al de nuestro

bolero ya, así como el que estaba recién escuchando usted a José Luis Rodríguez con La Hiedra. Vamos a aprovechar de saludar a todos los auditores sectoriales de Pedro del Río Zañartu, ya que deben estar esperando también sus saludos. Saludamos y le agradecemos a todos los auditores del sector Remodelación Zañartu. Muchas gracias por estar en la sintonía del programa Gente Grande. También saludamos a todos los auditores del sector Garretón. Gracias. Ahí hay bastantes auditores también que están en la sintonía los jueves. Saludamos también a todos los auditores y auditoras de la población Pedro del Río, pero centro, ¿ya? Porque todo esto es Pedro del Río. Pero todos los auditores de nuestra población, pero que están en la parte central de Pedro del Río, ¿ya? Y saludamos también a todos los auditores del sector Rivera Norte, ¿ya? Rivera Norte es el sector que está apegado al río, ¿ya? Así que a todos los que están ahí en los bloques, ¿ya? Y a todos los que están en casita también, un cariñoso saludo y muchas gracias por estar siempre conectado con este su programa, Gente Grande. También saludamos a todos y todas los auditores de los almacenes y panadería de aquí de Pedro del Río. Así que un cariñoso saludo para todos ellos y agradecerles también porque siempre están escuchándolos. Saludamos también a todos los trabajadores, ¿no es cierto?, de los talleres mecánicos, talleres eléctricos también, y talleres de desabolladura y pintura, ¿ya? Así que un cariñoso saludo para ellos y gracias también. Saludamos también a todos los y las auditores de los clubes deportivos, ¿ya? A los auditores del Club Deportivo José Victorino Lastarria, ¿ya? Sí, ahí hay bastantes que nos escuchan en el Club Deportivo José Victorino Lastarria. También a todos los auditores y auditoras del Club Deportivo La Frontera. Gracias, muchas también al Deportivo La Frontera por siempre escucharnos. Y también a todos los auditores del Club Deportivo Pedro del Río, ¿ya? Se le agradece a todos ellos. También se le agradece a todos los auditores, ¿no es cierto?, del Club Deportivo Independiente Unido, ¿ya? Ahí sí que hay auditores también. Siempre, ¿no es cierto?, los días jueves conectados con este su programa, ¿ya? Se le agradece a todos ellos, a usted también que está en casita escuchándolos todavía, tomando oncecita, ¿no es cierto?, con la familia, ahí escuchando este su programa de los jueves. Y por supuesto, sí, para todos y todas que están, como les estoy diciendo, ¿no es cierto?, siempre en sintonía los jueves, ¿ya? Porque yo sé que hay muchos que están siempre en sintonía los días jueves, desde las 17 horas 5 de la tarde. Y están en su radio. En su radio, Espacios FM 107.3. Y lo hacen como siempre en su programa, Gente Grande.

ti no valgo nada, ahora otro ocupa mi lugar. Otro calmará tu sed. Es difícil olvidar, comprender que ayer te tuve entre mis manos y ahora eres de mi hermano. Mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada. Ahora otro ocupa mi lugar. Otro calmará tu sed. Es difícil olvidar, comprender que ayer te tuve entre mis manos y ahora eres de mi hermano. Ahora otro ocupa mi lugar, otro duerme junto a ti. Él se lleva lo que... Quiero comprar en la vida 5 centavitos de felicidad. Quiero tener yo un pincha pagando con sangre y con lágrimas. Quiero tenerte en mis brazos tan solo un minuto, poderte besar, aunque después no te tenga y viva un infierno y tenga que llorar. Aunque me maten la angustia de saber que fuiste y ya no serás. Quiero comprarle a la vida 5 centavitos de felicidad. Quiero comprarle a la vida 5 centavitos de felicidad. Quiero tener yo mi dicha pagando con sangre y con lágrimas. Quiero tenerte en mis brazos tan solo un minuto, poderte besar, aunque después no te tenga y viva un infierno y tenga que llorar. Aunque me maten la angustia de saber que fuiste y ya no serás. Quiero comprarle a la vida 5 centavitos de felicidad. Y le vamos a repetir, ¿no es cierto?, los saludos de todos los que están cumpliendo añitos en el día de hoy. Porque el día de hoy cumple año Afrodita Monjes, ¿ya? Sí, está cumpliendo añito Afrodita Monjes. Así que para todas ellas, un cariñoso saludo, un fuerte abrazo, muchas felicidades, que lo pasen regio, estupendo, y por como siempre le deseamos lo mejor para cada uno de ustedes, que sean muchos, pero muchos años más, son los deseos de este su programa Gente Grande para todas las Afroditas Monjes que están cumpliendo años ya, sí, porque debe haber más de una, ¿no es cierto? Yo creo, sí, porque a veces los nombres son así. También también un fuerte abrazo, cariñoso saludo y muchas felicidades, ¿no es cierto?, a todos los que están de onomástico en el día de hoy, ¿ya? Así que para todas las Agustín y Agustinas que están de onomástico en el día de hoy, les deseamos también que sean muy felices en su día, que hayan disfrutado o que estén todavía disfrutando, ¿no es cierto?, su día, por supuesto, claro. Así que para todos ellos le deseamos lo mejor y que sea un día lleno de felicidad a los que están celebrando sus onomásticos, claro que sí. Así que bueno, esto lo hacemos nosotros todos los días jueves desde las 17 horas en adelante, ¿no es cierto? Y al final también repetimos los saludos de cumpleaños, ¿no es cierto? Y los saludos también de los que están de onomástico, que en este caso los Agustín y Agustinas. Y en el caso de los cumpleaños, Afrodita Monjes, que está cumpliendo añitos más. Y lo hacemos, como siempre, aquí en su programa Gente Grande por Espacios FM 107.3. Un desamor me puede causar la muerte. Sensual, fumando espero a la que tanto quiero, tras los cristales de alegres ventanales, y mientras fumo mi vida no consumo, porque flotando el humo me suelo adormecer, tendido en mi sofá, fumar y amar, ver a mi amada feliz y enamorada, sentir sus labios besar con besos sabios y el devaneo sentir con más deseo cuando sus ojos veo sedientos de pasión. Por eso estando mi bien es mi fumar una den. Dame el humo de tu boca, dame que mi pasión provoca. Corre que quiero enloquecer de placer, sintiendo ese calor del humo embriagador que acaba por prender la llama ardiente del amor. Embriagador que acaba por prender la llama ardiente del amor. Cha, cha, cha. Y está escuchando usted